Ya entramos en la última hora del Mañanero, 11 de la mañana, 5 minutos, cada vez falta menos y como la columna lo indica, siendo día lunes, nos metemos con la columna de la Asociación de Cannabicultores. Estamos una vez más con el gran Roberto Cherruti. Gran por lo de la edad, buenos días. No, por el gran en todo sentido. Ah, te agradezco mucho, realmente yo vengo a la radio y arranco desde movida, que arranco con la operadora, que vengo con ustedes, es para sentirse bien de movida. Si uno se siente mal estando acá adentro, realmente porque está desubicado en la vida. Me siento muy bien, lo único que estaba mirando es la tormenta que viene, pero sí, eso no tiene nada que ver. Está complicado. Sí, y bueno, pero sirve para los chicos, los amigos que tienen platitas por ahí, de tomates, viste, de todas esas cosas raras. Sí, sí, sí. Cuídense, muchachos, porque se viene la lluvia. Bueno, arrancamos por una punta porque tenemos una amiga esperando. Por Georgina, favor. Desde Bahía Blanca. Georgina, buen día. Hola, buen día. Georgina, ¿qué te pasó? Bueno, yo soy de la cofradía canábica bahiense y el viernes pasado con mis compañeros hicimos una mesa informativa en la Plaza Rivadavia y bueno, hay unos videos circulando ya en internet, en gran parte no sé si lo habrá visto, y nada, no, como que la policía arrestó violentamente a los chicos, se lo y llevó. Bueno, eso. Se lo llevó y mal. Sí. La verdad, un bajón todo lo que pasó. ¿Y en qué terminó todo, Georgina? Después del papelón, bueno, después del papelón, bueno, policial. Fue todo así. Empezaron a arrestarlo porque uno de los chicos estaba filmando cuando la policía estaba revisando las mochilas. O sea, nunca se resistieron los chicos a que los revisen. Y hay una afirmación de que un policía le agarra, le manosea el celular al compañero y bueno, ahí empieza el arresto violento. Y hay un chico, que es el último, porque son tres los detenidos, hay un chico que acota solamente y pacíficamente, usted no puede hacer esto, y ahí agarra a la policía y lo detiene y es el que más violencia recibe de parte de la policía. Y encima, o sea, no es parte de la organización, es un testigo de ahí que pasaba. Un menor, era, estaba, ¿no? la defensiva nuestra nomás. ¿Era un menor? Tenía 19 años, o sea, estaba sí, ahí cerquita igual. Un pibe, realmente. Para el golpe, para lo que recibió, un pibe. Sí, y realmente, más que nada la bronca está ahí, porque el chico nunca fue agresivo y faltó el respeto. No, se ve claramente en el video que lo que hace él es estar mirando y lo liga de arriba absolutamente y en forma gratuita, ¿no? Claro, así que bueno, los chicos pasaron la noche en la comisaría y salieron al otro día cerca del mediodía. Y salieron rápido porque, como se dice, hasta la fiscalía, por la repercusión que hubo con los videos, y además la policía no tenía un... o sea, ellos decían que fue por resistencia a la autoridad, no había tampoco algo justo para que los, como dice, que los incriminaran algún delito o algo, o sea, no cometieron delito a los chicos, solo la excusa de ellos era que se resistieron a la autoridad. Creo que tenían entonces, hasta un concejal de testigo, ¿no? Sí, un concejal, el concejal Ayude. Muy bueno lo de difundir inmediatamente, Georgina, Sí, realmente había mucha gente en la plaza y había muchos testigos, o sea, no era que, o sea, se ve claramente, aparte la gente también como que decía, ¿cómo le vas a pegar a, o sea, cómo vas a tratar así a un chico si no hizo nada? ¿Por qué no van a agarrar a los chorros? Se ocupen de cosas más importantes y no de nosotros que estamos simplemente informando. Así que bueno, la fiscalía como vieron la repercusión, vieron los videos también, los largaron, ni siquiera declararon los chicos, los largaron rápido gracias a la difusión. ¿Ni siquiera causa, Georgina? Eso, por resistencia a la autoridad y claramente se ve que no se resistieron los chicos. Qué mal, qué mal, qué sí, lamentable. Por eso también salieron tan rápido, o sea, salieron rápido y no tuvieron que ni declarar. Acá mi compañero Juan te quería hacer una pregunta, Juan. Georgina, en esto, digamos, en cuanto a su trabajo de hace tiempo, ¿siempre fue una recurrente por parte de la persecución policial o siempre tuvieron problemas a la hora de trabajar, no, o surge ahora? No, o sea, nosotros empezamos hace 3 años con la mesita, pero hace 1 año y medio estamos, o sea, tratamos de estar 1 o 2 veces por semana. y ha pasado policías, pero preguntando, y si no, pasan por un lado, pero como saben que no estamos haciendo nada malo, nunca pasó nada. Y ahora, hacía 2 meses que no estábamos haciendo la mesa, por el frío, por cuestiones de trabajo y eso, y la retomamos este viernes, y hace poco que está la nueva policía, y pasó, o sea, empezó todo esto con la policía local nueva. Después se acercó la otra policía, provincial sería, pero, o sea, esto antes no pasaba. Claro, ¿cuándo empieza a trabajar la policía local de Bahía Blanca? ¿Cómo? ¿Cuándo empezó a trabajar, digamos, la policía local de Bahía Blanca? Hará un mes o menos de un mes. Claro, y usted hace 2 meses que no estaban con la mesita. Claro, pero claro. El invierno. Claro, entonces como claro, no entendían el trabajo de ustedes, nadie les explicó nada, pobre eso. Hay que entenderlos, pobres, ¿no? Nadie les explicó. Pobre muchacho. No, Georgina, realmente felicitarlos a ustedes por el testimonio, agradecerles lo que están haciendo. El video lo subieron ya los chicos de la agrupación canábica aquí en Mar del Plata. Vamos a seguir difundiendo, seguimos compartiéndolo en las redes y lamentamos el momento fulerísimo que pasaron ustedes. Sí, no, la verdad, más que nada para los chicos que tuvieron que pasar la noche ahí en la comisaría y también ser tratados como delincuentes, cosa que no son. Y que te hagan toda esa psicológica así y te traten de esa manera, la verdad no está bueno. Realmente cruel. Georgina, gracias por el testimonio. Te dejo el saludo final. No, de nada. Muchas gracias a ustedes por el espacio. No, es a difundir, porque si no difundimos y si no nos defendemos entre nosotros, vamos mal, ¿eh? Gracias, Georgina. Sí, nos vemos. Sí. Gracias. Un abrazo. ¿Qué me decís? Ahí pasa, Georgina de Bahía Blanca. Y una vez más, el caso lo veíamos hace unas semanitas atrás con Campana. ¿Una semana atrás? Y ahora lo vemos en Bahía Blanca. ¿Vos creés en las casualidades? No. Yo tampoco. No, en este caso ¿Es un campo de entrenamiento el asunto de las policías municipales? No sé, habrá que pensarle. Hace un tiempito atrás, hablando con Telpuc, el nuevo secretario de Seguridad, hablando acá en el Mañanero, Ariel le preguntó acerca del tema de la liberalización y él no se mostró muy a favor. Veremos cómo actúa, digamos, de qué manera empieza a participar la policía, que empieza a salir a las calles el 1 de octubre acá en Mar del Plata, y ojalá que no tengamos que padecer lo que está padeciendo Campana, lo que está padeciendo en este caso Bahía Blanca y cosas que preocupan. Yo sinceramente soy escéptico y paranoico. Lo que me ha ayudado mucho en la vida ser paranoico, yo recomendaría a la gente que tuviese un grado de paranoia frente a las cosas. Uno mira los dos videos y en los dos videos se repite una característica. Están los chicos nuevos, estos policías nuevos, que se ve que mucha experiencia no tienen, y como vos decías, todavía no aprendieron lo que tienen que hacer y lo que no tienen que hacer. Y se ve una cosa muy interesante. Bajan de los móviles o se acercan de los móviles haciendo punta estos chicos nuevos de la policía municipal. Pero vienen acompañados de policía de provincia. Y los que toman el operativo en sus manos son los de policía de provincia, como mostrando qué es lo que hay que hacer. En el video de Campana, un agente de policía, una mujer, es increíble la ferocidad que tiene. Hay que verla, raya en la histeria. Y en el segundo caso es otro agente de policía. No, en el segundo caso es la mujer policía. En el primer caso son otros, pero siempre los que toman la iniciativa son policía de provincia de Buenos Aires, como enseñándoles, mire, esto se hace así. ¿No será un nuevo plan para combatir el tema de la marihuana? Realmente, muchachos, están fuera de tiempo. Ya el tema de la marihuana lo están usando su mamá, sus primas, sus hermanos, capaz que algún camarada de la fuerza, no se sabe nunca. Fíjense, muchachos, no es para irse de mambo, no es para volverse locos. Yo creo que arranquemos por el respeto, arranquemos por donde arranquemos. Tenemos que ver las cosas de otro punto de vista. Yo creo que están muy fuera de foco. Es de esperar que Mar del Plata, que tiene tan triste historia en la represión como Bahía Blanca, no nos caigan estos problemas encima. No es justo que mañana tengamos que salir a defendernos de los policías que nosotros pagamos, que tendrían que tener mínimo una educación y conocer la ley y las leyes de la calle. Vayan a agarrar a los grandes, muchachos. Han hecho buenos operativos últimamente de narcotráfico. Sigan en eso. Van bien. A estos pibes déjenlo, porque lo único que están haciendo estos pibes es ir por el cannabis medicinal. Si ustedes me dijesen otra cosa, lo tendríamos en consideración. Pero tenían banderas de medicinal, mostraban sus cosas medicinales, y realmente la paliza que ligaron no es justa para nada. para aquellos que no entienden, digamos, hasta cuándo puede actuar la policía y en qué momento, en el caso de encontrar a personas fumando en la calle, por ejemplo, digamos. No, un tipo fumando en la calle. No se puede. La ley 23.77 es clarita. Hemos dicho aquí, en esta misma mesa, en esta misma radio, que somos delincuentes. Lo somos, lo sabemos, asumimos el tema. La ley 23.737 es clara al respecto, pero no dice que hay que apalear a nadie, claro, en absoluto. Una ley que todavía está en australes. En australes la pena que da el articulado de la 23.737 las penas la da en australes. Si ni siquiera se han preocupado por poner un decreto modificatorio que diga, mire, vamos a pagarlo en patacones, no digamos pesos, por lo menos en patacones. Vengan más cerca, muchachos, pónganse piola. Pero no, todavía seguimos con australes. El único momento, ¿te acordás cuántos australes? Creo que eran 1.600 australes. Es vergonzoso, realmente. Está todo fuera de época, está todo fuera de moda, están estos chicos. Claro. Lo único que les falta es salir con la tanqueta a la calle. Están totalmente mamados. Bueno, ¿alguna novedad con respecto a la asociación? ¿Cómo vienen trabajando? ¿Cómo vienen los viernes? Los viernes venimos como locos. Es muy importante el lo que se está haciendo, muy importante lo que se está haciendo. Se está arrimando mucha gente con el tema de cannabis medicinal. Justamente hoy traía una nota que no vamos a tener ni siquiera tiempo ni de conversarlo, pero el tema del CBD y la historia de Charlotte Webb. Charlotte Webb, una nena de 5 años que la familia, porque no les quedaba más remedio, le empezaron a dosificar cannabis. Así que ahí fue que en el tema siguieron creciendo y tienen una planta que es con alto CBD, que es el CBD, es el compuesto que no es psicoactivo, es el elemento que cura. Claro. Y tienen una planta con el 15% de CBD, que claro, por supuesto, hasta que baje América Latina ya va a bajar, capaz que con algún otro nombre y por medio de algún laboratorio. De otra forma, ¿qué estás viendo, Juana? No, casualmente, algo que estábamos charlando con la producción del Mañanero en los últimos días, de una niña de 8 años, que la familia está luchando para ver si le pueden autorizar el tema de la marihuana. Sus 8 años, Graciela hizo historia en el debate sobre la legalización de la marihuana en México, al convertirse en la primera persona que podría recibir un medicamento a base de esa droga, su última esperanza para aliviar los más de 400 ataques epilépticos que sufre diariamente. 400 ataques, es decir, momentos normales, digamos, no los tiene. Y con el CBD los detienen. Va a ser hora de que, pasado este gobierno, el próximo gobierno de la Argentina se ponga los pantalones largos, empiecen a pensar cómo es el asunto, dejen los negocios, muchachos, fíjense en la salud de la gente. Esto no es económico, esto se planta como el perejil en casa. Si la gente no tiene derecho a su medicina en su casa, bueno, voy a Uruguay, dijo un amigo. Además en México, casualmente en México, digamos, debe sortear la rotunda oposición por parte de la autoridad de México, un país desde que se trafican enormes cantidades de cannabis hacia Estados Unidos. Sabiendo todos cómo es el negocio de Estados Unidos, te mando el cannabis, mandame fierro. Claro. Y tienen un genocidio en la puerta. Es decir, que pongamos las cosas en claro. Si la gente no tiene las cosas en claro y no lo decimos a boca abierta acá en estos micrófonos, bueno, hay que ver para qué lo apuntamos. Y recordar que no se le va a dar un cigarrillo de marihuana. No, al menor. No, claro, no. Capaz que la gente piensa eso. Digamos. No, se le va a dar de fumar al menor. El no mío es casi rotundo, claro, casi con miedo. En los viernes medicinales no se fuma. Nosotros hacemos conocer las bondades del cannabis. Después las reuniones que tenemos como agrupación y todo, capaz que alguno de los chicos alguna cosa hace, viste cómo son de pica de los chicos, pero no pasa por ahí la cosa. Nosotros enseñamos lo de las cremas medicinales, lo de las alcoholaturas y todo tipo de tratamientos para el cannabis. Claro, y el tema del aceite, digamos, de diferentes formas, digamos, de que se pueda recibir el cannabis, señor, con que pueda ser medicinal. Sí señor, así es. Por eso es que estamos tan contentos de lo que hacemos y por eso creemos tanto en lo que hacemos, es lo importante. Bueno, Roberto, ¿cómo tiene que hacer la gente para comunicarse con ustedes? Caminito del Cannabis. El Caminito del Cannabis lo encuentra en Chacabuco, Italia, mi amigo. Chacabuco, Italia, los martes, 19 horas, nos juntamos los amigos a conversar, a cultivar, a aprender a cultivar, a saber de plantas, a saber de tierra, a saber de sustratos, a charlar, a reírnos y a pasarla bien. Y los viernes, estamos a partir de las 16 horas en el mismo y exacto lugar. primer local a la calle en Latinoamérica, Chacabuco, Italia, Agrupación Marplatense de Canabicultores. Roberto, una vez más, muchas gracias. El abrazo canábico para todos ustedes y, como decían los cordobeses, hasta la victoria, siembren. Nos vamos escuchando a Billy Bond y la pesada del rock and roll haciendo un tema dedicado a la gente de la policía de Bahía Blanca. Tontos.